Es el momento. Josema va a bailar frente a los exigentes jueces norteamericanos jugando su pasaje a Estados Unidos. Sin embargo, no sabe que su pareja, Celina, proviene del futuro y que se juega su propia existencia en la contienda de nuestro héroe. ¿Bailarán como corresponde? Una pregunta que no lleva a ningún lado en la serie más nula de toda la historia de la humanidad. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ah, mi profe! Es hora de salir. Estoy muy nerviosico, mi profe. Tranquilo, Josema. Solo tienes que salir a la pista y mostrar todas tus habilidades de baile. Oh, claro. A ver, espera que te reviso la cara. Sí, adelante. ¿Cómo? Tienes una mancha aquí, ven. Espera que te la saco con mi saliva. Josema, dale, ya es hora. Nos esperan para bailar en la pista. Vamos. Sí, Celina. Ya mismo voy saliendo. ¡Ay, espíritus guaranteros del marxismo! ¡Ayúdenme en esta hora desgraciada de la desgracia! ¡Buenas, buenas! ¿Cuánta gente? ¡Buenas, mis queridos miembros del jurado! ¡Miembros y miembras también! Hoy nos presentaremos... ¡Miembres, perdón! Hoy nos presentaremos con Celina, mi parejilla de baile de Ramón Mejía, con el objetivo de ser considerados como dignos participantes del reality de talento que ustedes están armando en la cuna del imperio. Digo, en Estados Unidos. ¡Operador! Ponme la musiquilla, que es hora de encantar a esta persona. A ver cómo suena. ¿Pero qué es esto, mi niña? No tiene ningún ritmo. No lo sé. Parece que alguien cambió nuestro cassette de salsa y lo reemplazó por esta canción de Baglietto. ¿Cómo? Pero es un temía muy tristón, mi niña. ¿Qué hacemos? A ver, escuchemos la primera parte. A ver si levanto un poco. ¿Cuánta flauta? ¿Sabes ser más? ¡No! Pará, Josema, tu misión es bailar. Bailar es lo que harás. No vamos, puedo, dale, arriba, a ponerle onda, vamos. Tienes razón, mi niña. Vamos arriba, a ver. Va. Dale. Paso. Mi sueño mejor. Ay, se le murió el pibe. No, es muy triste. No puedo, tengo que bailar. Listo, mi niña. Hemos dado todo para evitar que haya descalificado con esa canción de Baglietto. Sí, lo sé, Jo. El tema es que era un bajón, me olvidé que hablaba de una pareja suicida que perdió un niño. Es lo más triste que escuché en mi vida. Las lágrimas corren por mi morena piel. Y no puedo detenerlo. ¿Pero qué es ese sonido que escucho de la platea? No, está llorando también. Son los jueces, están todos llorando. No. ¿Qué es lo que pasa? No entiendo nada. Se supone que nuestra pieza iba a llevarles el ánimo y están todos bajón. Celina, eso significará que hemos quedado descalificados por Baglietto. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Sabotearon el baile de nuestros amigos y reemplazaron la alegre salsa por el tema más triste de todo el rock nacional. ¿Podrán nuestros compañeros de lucha agradar a los jueces y llegar igual a Estados Unidos? ¿Sabrá el guionista de esta serie que Baglietto no compone y que en todo caso es una interpretación? Ah, el cierto. Guionista es un sádico de mierda que quiere vernos llorar a las 10:30 de la mañana. Pronto averiguaremos qué es lo que sucede en esta serie llena de enigmas que no importan. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.